todos los peregrinos, porque los que están en Colombia, los que están en México, en Estados Unidos, en Centroamérica y en Sudamérica, pues preocupados también por sus familiares, pero les puedo decir que el país también y el pueblo de Israel nos han buscado los mismos guías de aquí de Israel, seguridad para todos los peregrinos. Por eso hemos tomado la decisión de venir hacia el norte del país, donde hay pues seguridad, aunque nos decían cualquier cosa puede pasar también. En este momento pues estamos todos como en riesgo, en la inquietud de qué va a pasar. Digamos que por lo menos la misión, la delegación que está liderando el padre Chucho, está bien y bueno, pues solamente buscando las zonas menos convulsionadas. Yo pienso que en la medida de lo posible, pues salir del país, porque esa es otra, José Ángel. Muchos ciudadanos, de hecho, algunos gobiernos están llevando a cabo viajes de evacuación de sus ciudadanos que se encuentran en Israel. Y bueno, de la zona de Gaza, y es muy difícil en estos momentos salir. En todo caso, el gobierno israelí este domingo dio un margen de tiempo para que salieran ciudadanos de la zona, porque precisamente iban a llegar los bombardeos. Y efectivamente, las imágenes que nos están llegando son de edificios que se están arrasando, donde supuestamente existen objetivos militares de Hamas. El ataque, repito, terrorista de Hamas a Israel, dejando decenas de muertos, centenas de muertos. Y por otra parte, la reacción que no se ha hecho esperar de Israel, y es que estamos hablando del ataque más duro contra Israel en toda la historia de este conflicto del que toda la vida llevamos hablando. Es un tema muy complejo. No quisiéramos entrar en polémica, desde luego. Rechazar rotundamente el terrorismo, cualquier forma de violencia en este sentido. A mí particularmente me alegra mucho que la Unión Europea a última hora haya corregido y haya decidido continuar con la ayuda humanitaria, porque aquí, en estos casos, quienes llevan la peor parte es precisamente la población civil. Jorge, efectivamente, un día después de 50 años de haber padecido uno de los peores ataques Israel en el año 73, que fue la guerra del Yom Kippur, se vive esta situación junto con Hamas, que está buscando desestabilizar la región, agrupar a muchas personas y colocar a ciertas personas de su línea ideológica en la presidencia de la autoridad palestina. Este es un claro ejemplo de cómo se puede hacer una presión política a través de las acciones violentas. Obviamente, abogamos por la paz en el mundo, porque haya un proceso de concientización, pero sobre todo de una concertación entre las partes. Por otro lado, el tema de los vuelos humanitarios, efectivamente hay muchos gobiernos que están efectuando vuelos. El problema es la dificultad porque todos los aeropuertos, que son dos en este momento en Israel, están totalmente ocupados por el aparato militar israelí y están siendo defendidos. Entonces, entrar y salir del país es supremamente complejo. Hay que tener muchísima paciencia. La gente que nos escucha, porque tenemos gente que nos escucha en Israel, decirles que cumplan con la normativa que el Estado determina y no den oportunidad ni salgan a la calle. Por el momento hay que aguantar. Las imágenes que nos llegan a esta hora es un silencio en las calles, y no es para menos. Y es que, como lo dijo el presidente de Israel, el primer ministro israelí, estamos en guerra. Y eso lo dice todo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, y de vuelta estaremos con más actualidad, más entretenimiento. Un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Ñaña, ¿cómo estás? ¿Todo bien por allá? Oye, ni sabes. Ya, sí sé lo que me vas a decir. Los ecuatorianos que estamos empadronados en el exterior tenemos que ir a votar nuevamente. Y esta vez será de manera presencial. Así es, a las urnas. Y ya sabes, ¿cuándo son las elecciones y qué se elige en el exterior? Claro, son el domingo 15 de octubre y tenemos que votar para elegir un binomio presidencial, asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. A ver, ¿y qué se necesita para sufragar por allá? Solo cédula, pasaporte o ID consular.

Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, entramos ya en la segunda parte de nuestro programa, es decir, la segunda hora. Y vamos con Carlo Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, de igual forma que el 10 de octubre, este martes, se conoce como el Día Mundial en contra de la pena de muerte. ¿Y qué más se celebra un día como hoy? Entre las celebraciones del día, a su vez recordamos que hoy se conmemora el Día Mundial de las Personas Sin Hogar, y entre los aniversarios del día se están cumpliendo en este 10 de octubre 38 años del fallecimiento del reconocido director estadounidense Orson Welles, el autor de obras tan reconocidas como El Ciudadano Kane, una de las películas considerada como la más importante y más influyente de toda la historia. Eso es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlo. Seguimos compartiendo el Café Mañanero. Lo vamos a hacer ya con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Qué trae la prensa hoy? Estamos pendientes también de las noticias más importantes en materia de inmigración. Vamos precisamente con este repaso de las noticias más destacadas en el apartado de inmigración. ¿Qué está pasando en materia de inmigración? La actualidad, resumen de las noticias de última hora. El resumen de las noticias más importantes en materia de inmigración: la Isla del Hierro sufre un auténtico colapso migratorio. En apenas una semana han llegado unos 2.300 inmigrantes. No era la ruta habitual, pero ahora las mafias se aventuran a ir hasta la isla más lejana de las costas de África porque es la menos vigilada. La menos vigilada, pero la más insegura también, porque los cayucos que consiguen alcanzar las costas herreñas parten desde Senegal. Las corrientes marinas facilitan que acaben en esta isla después de 4 días de navegación, pero si pierden el rumbo, pueden desaparecer en el Océano Atlántico. Así, en El Hierro apenas hay ya recursos para atender a tantos inmigrantes. Hay que decir que el Ministerio del Interior, en funciones Fernando Grande Marlaska, ha asegurado este domingo que cuentan con los medios personales y materiales necesarios para hacer frente incluso a una situación de una importancia mayor de llegada de inmigrantes irregulares a Canarias. Además, ha aseverado que la inmigración irregular es un desafío de Europa al que estamos haciendo frente y que cree desde el gobierno de España se está dando una razonable respuesta eficaz a la situación. Entre tanto, el gobierno de Canarias ha exigido al propio presidente Pedro Sánchez en que dé la cara en la crisis migratoria que padecen y afrontan las islas en solitario, y ha exigido la implicación y la responsabilidad del Estado con los más de 3.000 menores tutelados por la comunidad autónoma, no solamente la solidaridad de otras comunidades autónomas. Correspondía al Ejecutivo español entonces en renovar el convenio con Cruz Roja para la atención de las personas migrantes que llegan a las costas, pero no ha ocurrido y el gobierno de Canarias da un paso al frente, dijo el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello. Del ámbito internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, respondió a las críticas a su decisión de continuar construyendo el muro de su antecesor en el cargo a lo largo de la frontera entre su país y México, al decir que tenía que usar los fondos asignados por ley. Son las noticias más importantes a esta hora en materia de inmigración. Carlos Angulo a esta hora también nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado y que está siendo tendencia en redes sociales está siendo el nombre de Bad Bunny. El reconocido reggaetonero puertorriqueño anunció a través de las redes sociales que Nadie sabe lo que va a pasar mañana será el título de su próxima canción, que se estrena este viernes 13 de octubre. Entre otros de los nombres más importantes, nos encontramos con el hashtag The Crown, ya que se anunció nada más y nada menos el estreno de la última temporada de la aclamada serie de Netflix que trata los 6 décadas de reinado de la difunta reina Elizabeth II. La primera parte de la última temporada llegará el 16 de noviembre a la plataforma, de igual forma que el final de la serie se estrenará el 14 de diciembre del año 2023, poniendo fin así a una serie de 6 temporadas en las cuales ha sido uno de los más importantes aportes de la plataforma de streaming a nivel internacional. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, al igual que nombres como el de Israel y la Franja de Gaza siguen formando parte de lo más comentado. Entre otro de lo más importante tenemos el nombre de Vallejo y de Barcelona entre las tendencias del día, al igual que el hashtag Buenos Días. Y por supuesto, recordemos que la Liga forma parte de lo más comentado, pero por el parón que se está haciendo debido al llamado de las selecciones en las eliminatorias mundialistas para el próximo Mundial que se celebrará en Norteamérica 2026. Este es el resumen a esta hora de lo más comentado en tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Más adelante estará con el personaje del día. Avanza la actualidad en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador, en un solo lugar, Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Hay novedad a propósito en su carta gastronómica. De aprovechar este restaurante, tiene una oferta muy especial. Es una experiencia totalmente inolvidable. El Café Mañanero. Disfrútalo. Titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: Israel ordena el asedio total de Gaza para asfixiar a Hamás. La fotografía de portada. El escenario de los ataques en casa concretamente. Hay que decir que la prensa viene monotemática con la guerra entre Israel y Hamás, que afecta a la región de Gaza. Pero hay un titular más para destacar en el diario El País. Sánchez y Feijóo se alejan de cualquier pacto tras su reunión. Vamos ahora con los titulares del diario. El diario El Mundo, por su parte, titula: el PSOE admite que necesita más tiempo para pactar con Puigdemont. Fotografía de portada: Hamás amenaza con matar rehenes para frenar la invasión. La fotografía de portada es para Maya secuestrada en una base militar. A soldado israelí. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora al otro lado del Atlántico. Vamos a América Latina a ver cómo avanza la actualidad. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. ¿Cómo se está viendo la situación de Gaza e Israel desde el otro lado del Atlántico? Hay que decir que hay muchos ciudadanos latinoamericanos residiendo en Israel. Y en este orden de ideas, el diario El Mercurio de Chile destaca en portada: Israel anuncia el bloqueo total de Gaza y la ONU pide apoyo humanitario. En otros titulares, ministro prevé que la reactivación educativa podría durar hasta 10 años. Vamos ahora también a la prensa de Argentina. El diario Democracia destaca: habrá servicio de colectivos hasta la nueva terminal. Bueno, son los titulares en esta hora de la prensa local. Pasamos también a los titulares del diario El Tiempo de Colombia, el diario de mayor circulación nacional en Colombia. Tras el ataque de Hamás, el terror sigue en Israel y Gaza. Van más de 1.500 muertos. Este balance abre el diario más importante de los colombianos. Destaca también que la policía pasó de 42 generales en 2022 a solo 12 unidades claves en manos de coroneles. También destaca que un hombre fue asesinado en Bogotá por dedicarle canciones a una mujer. Avanzamos en el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta la prensa de Ecuador. El diario El Expreso titula: la mujer detrás del freno al crecimiento poblacional. La media de 8 a 10 hijos del siglo pasado bajó ahora a apenas 2. Vamos también a la prensa de... La República Dominicana. El diario Libre destaca hoy en portada: la frontera abrirá de forma parcial este miércoles, en referencia a la frontera con Haití. Precios del azúcar aumentan entre el 4,21 y 40,93% en solo un año. República Dominicana podría tener una nueva normativa de seguridad y salud en el trabajo. Titulares de los principales periódicos. Vamos finalizando entonces ya con la prensa de Venezuela, a ver si alcanzamos a dar cuenta del titular más importante del diario El Nacional. Mueren otros 18 migrantes en accidente de tránsito en México. Oposición denuncia persecución tras órdenes de arresto a políticos exiliados. La prensa a esta hora en el Café Mañanero. Así viene la actualidad de este martes. ¡Qué linda y buena! Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. ¡Vaya! ¡Colombia para arriba! Es el saludo de Polo Montañez a Colombia. Colombia, me enamoré de tu belleza infinita, que el corazón me palpita y se me pone al revés. Lo cierto es que me llené de encantos por tu hermosura. Te parece tanto a Cuba que nunca te olvidaré. Oye, Colombia, Colombia para arriba, échale para adelante. Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Permíteme que te cante por lo bonita que eres, sobre todo tus mujeres bellísimas y elegantes. Soy uno de esos cantantes que adora tus maravillas, cantándole a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Bogotá, Colombia, Colombia para arriba, échale para adelante. Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Me voy a quedar con ganas y con tremenda alegría de regresar algún día a esta tierra colombiana. Y cuando llegue mañana allá mi cubita buena, recordaré a Cartagena que es igualita a La Habana. Por eso Colombia, Colombia para arriba, échale para adelante. Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Ahí tenemos a Polo Montañez, que nos estaba compartiendo un saludo a Colombia, recordando, hoy es el Día del Migrante Colombiano, así que un saludo muy especial a todos los colombianos. A ver si tenemos por aquí precisamente una canción del maestro Juan Piña. Ahí está. Soy emigrante latino, que lloro en la lejanía, ay, lloro el pueblo querido, que le dio luz a mi vida. Tierra, pedacito de cielo que diste un día a mis ojos. Sueño, volver a cantarte una serenata con tibia voz. Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti. Lloro cuando un barco agita sus velas blancas para partir. Y yo me tengo que quedar con un abrazo sin calor, como la arena sin su mar. Qué soledad, qué angustia. Adiós, adiós, pedazo de aquella niñez, recuerdo de mi juventud, quizás no vuelva más a ti. No quiero olvidarte nunca. Soy emigrante latino, como lloro al recordar esa noche callada de luna de mi tierra natal, mis abuelos, mis grandes amigos, mi novia, mi antiguo hogar. Soy emigrante latino, como lloro al recordar. ¡Fuera! sueño, volver a cantarte una serenata con tibia voz. Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti. Lloro cuando un barco agita sus velas blancas para partir. Y yo me tengo que quedar con un abrazo sin calor, como la arena sin su mar. Qué soledad que algún día. Adiós, adiós, pedazo de aquella niñez. Momento para una pequeña pausa en el Café Mañanero. De vuelta vamos a estar compartiendo una experiencia muy importante. Con motivo del Día del Colombiano Migrante, un saludo muy especial a toda la colonia colombiana que a esta hora nos sigue. La pausa y ya estaremos con John Montoya concretamente, que nos va a compartir, repito, su experiencia. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. La casa de Diego 2 está de vacaciones. Muy pronto volvemos con todo nuestro sabor. Atentos a nuestras redes sociales, muy pronto regresamos con todo el sabor de la casa de Diego 2. Bicho Conciertos, Total Ever y GBA Entertainment presenta directamente desde Chile la banda más exitosa de los años 80, Los Prisioneros, con Claudio Narea en concierto. El Baile Tour, domingo 29 de octubre en Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Compra tu boleto en www.unetealbailetour.com. Infoline 634-472-141. Los Prisioneros, en concierto en Valencia. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Ecuatorianos en el exterior, este 15 de octubre, votamos de forma presencial. Tendremos tres papeletas, una del binomio presidencial y las otras dos de la repetición electoral, asambleístas nacionales y del exterior. Para recuperar los servicios consulares dignos y volver a tener paz y seguridad para nuestras familias en Ecuador, vota todo sí. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Hoy se celebra el Día del Colombiano Migrante. Y lo cierto es que el fenómeno de la inmigración que da lugar precisamente a la celebración de este día es algo en ascenso en la actualidad. La prensa española se viene haciendo eco, ya no es un tema, es decir, no es un secreto para nadie lo que viene ocurriendo en el país. Hoy encontramos, por ejemplo, en el diario El Confidencial, una reseña, un reportaje, mejor dicho, de cómo está el panorama de la inmigración en España, donde destaca precisamente la llegada de colombianos. Migrar nunca es fácil, pero si pudieran, la mitad de los colombianos se irían de su país. Según un estudio de la empresa de análisis Gallup, realizado entre 1.200 ciudadanos, en una lista de 13 países de América Latina, el sondeo mostró que Colombia es el país donde la gente tiene más ganas de emigrar, seguido de la República Dominicana con un 48%, Ecuador un 47% y Honduras un 45%. Muchos ya lo han hecho. Solo en los últimos meses del año salieron 507 mil colombianos, mientras que en 2022 lo hicieron, es decir, en todo el año lo hicieron 547.000. Según el último reporte del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, conocido como CERAC, esta cifra para los expertos es alarmante por razones muy diversas. La falta de oportunidades, la devaluación del peso colombiano, es decir, la moneda del país, o el miedo a las reformas del gobierno de Gustavo Petro, son algunas de las respuestas que dan los migrantes que están a punto de emprender su viaje. El principal destino de los colombianos que salen del país en busca de una nueva vida es Estados Unidos y España. Siempre será más fácil adaptarse a España que a Estados Unidos para un colombiano por su lengua y su cultura. Eso es lo que encontramos que asegura el director de CERAC, Jorge Restrepo, en el diario, en el reportaje que, repito, publica El Confidencial. Pero atención a esta cifra, 37.700 colombianos llegaron a España durante el segundo trimestre de este año 2023, según el Instituto Nacional de Estadística. Realmente, el crecimiento poblacional de España se debe al incremento de inmigrantes. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado recientemente, la semana anterior justamente, que la población residente en España ha marcado un máximo de la serie histórica. El 1 de julio, por ejemplo, llegó a 48.345.223, lo que supone un crecimiento de 537.611 personas en el segundo trimestre de 2023. Están llegando sobre todo colombianos. Su contribución casi dobla al siguiente. Estamos hablando de marroquíes, 21.500 y españoles retornados o que acaban de lograr la nacionalidad. Recordemos, a través de esa ley de memoria democrática que puso en marcha el actual gobierno de Pedro Sánchez, la cifra total es de 19.900. Los colombianos también son la comunidad irregular más grande en España. Desde 2015, cuando España quitó el requisito de la visa, muchos han entrado al país con billetes de avión y han decidido quedarse. Un informe de la Fundación Por Causa estima que actualmente hay 135.000 colombianos viviendo de manera irregular en España. Se trata de un fenómeno en crecimiento, lo podemos comprobar o se evidencia. Vamos a salir a la calle, vamos a encontrar con muchísimos colombianos. La inmigración colombiana. En la historia encontramos que hay un fenómeno entre los años 60 y 70 hacia los Estados Unidos, un boom. Luego hubo otro boom de inmigración colombiana hacia Venezuela durante la década del 70 y 80. Luego un boom de colombianos hacia España en la década de el 90, los años 90 y 2000. Y seguimos hablando de migración colombiana, por eso con justa razón pues se celebra el Día del Colombiano Migrante. Saludamos a esta hora a un colombiano y le agradecemos también la paciencia que ha tenido con nosotros de esperarnos, John Montoya. John, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, no, gracias a ti por la invitación a este programa. Hemos querido dar una semblanza de lo que es la inmigración en estos momentos al llegar a esta fecha. Quisiera que compartas con nosotros tu experiencia como emigrante colombiano. ¿Has estado todo el tiempo aquí en España en calidad de inmigrante? Es decir, sí, desde que saliste de Colombia estás en España. Eso es. Pues mira, escuchando los datos que acabas de dar, sí, pues decirte que yo estoy en, yo llamo la época en que vine, la época del éxodo, que es finales de los 90 y principio del 2000. ¿Cómo era pues aquella España, época, John? Sí, mira, no había mucha diferencia a lo que hay ahora. Es decir, en cuanto al número de personas que querían venirse para aquí, para España, y las personas que conseguimos llegar aquí de diferentes maneras, la única diferencia que hay es en cuanto a las oportunidades. Es decir, en el 2000 venías y prácticamente tenías un trabajo asegurado. Es decir, había muchas ofertas, había mucha oferta de trabajo y sin embargo había muy poca mano de obra. Entonces, aquellos trabajos que a lo mejor la gente de aquí no quería hacer, pues lo teníamos nosotros supremamente fácil para obtener una plaza y poder ocupar ese tipo de puestos. Hoy en día no ocurre así. O sea, hoy en día venimos la misma cantidad de personas o incluso más y las oportunidades de trabajo son menos. La gente de aquí ya está haciendo incluso trabajos que antes no hacía. O sea, yo recuerdo cuando vine, que fue como en el 98, era muy difícil ver, por ejemplo, a una persona que tuviera un mínimo de estudios barriendo una calle o arreglando un jardín de un parque. Y hoy en día son trabajos que los hacen incluso personas profesionales, cuidado de mayores, limpieza, todo ese tipo de trabajos que antes estaba casi que, digamos, destinados a nosotros, los que veníamos de fuera, pues ahora vas a ver gente de aquí de España realizándolo sin ningún tipo de problema. John, vamos al principio. ¿Por qué decidiste emigrar a España? ¿Por qué saliste de Colombia? En los años 90 estamos atravesando en Colombia una situación bastante crítica a nivel social, político, económico. Teníamos guerrillas paramilitares, bandas organizadas en los barrios, el sicariato, una cantidad de temas que estaba afectando el país a esos niveles que mencionaba, económico, social y político. A raíz de esto, pues yo perdí una empresa que tenía, perdí dos hermanos también, uno desaparecido y el otro asesinado. Entonces fue como el detonante de, vamos, que no me quedo aquí en Colombia más tiempo y saco mi familia de Colombia. Me vine para España, vine para Madrid y unos años después vinieron mi mujer y mis hijas. ¿Llevas entonces cuántos años en España? Desde el 98 hasta ahora, pues unos 24, 25 años. 25 años ya. Sí. Para 25 años. Sí. ¿Y qué tal ha sido la experiencia como inmigrante en España? Ha sido un proceso. Es decir, yo siempre fui una persona muy dedicada a los estudios. Y claro, cuando emigras, pues básicamente vienes por una situación 99% económica. O sea, que dejas de lado lo que sea prepararte. Entonces, durante muchos años, pues desde antes de venir aquí, fui microempresario y aquí en España también aposté por la microempresa. Las cosas se me dieron con bastante facilidad, cosa que no suele ocurrir, o sea, que puedo decir que he tenido suerte. Entonces, después ya mi mujer y yo colocamos otras microempresas y bueno, pues ahora estoy dedicado al estudio. O sea, después de todos estos años, entré con 53 años a estudiar y ahora estoy ya en el segundo año, lo que sería en Colombia que el tercer semestre. Si hay algo, o sea que ahora soy estudiante. Sí. Si hay algo en lo que no defrauda España a la hora de elegir este país como destino para cambiar de vida es en lo que tiene que ver con seguridad, la paz que se vive aquí. Otra cosa es el ámbito laboral. Allí vamos a encontrar ciertas dificultades, como especialmente en primera instancia hacerse con los papeles. Sí. ¿Escuchaste la radiografía que hacíamos de la inmigración en Colombia? Hay un nuevo boom de colombianos emigrando hacia distintos destinos. España es precisamente uno de estos destinos. Llama la atención la cantidad de colombianos que ha llegado en los últimos meses, 37.700 al menos, 37.000, y se convierte en la principal nacionalidad que está llegando a este país. También encabeza la lista de ciudadanos que están en situación irregular, inmigrantes en situación irregular. Sí. ¿Cómo estás viendo este nuevo fenómeno migratorio y también los motivos que argumentan ahora mismo los colombianos para salir del país? La inseguridad, la devaluación del peso colombiano y, por otra parte, el miedo a las reformas del presidente Gustavo Petro. Hay que decir que es un presidente de izquierdas, que bueno, muchos ciudadanos colombianos, la verdad es que le está generando mucha inseguridad también en el ámbito económico. Pues mira, te voy a decir algo. Yo personalmente no voté a este presidente que tenemos actualmente. Sí, a presidente voté por por un partido contrario al suyo. Sin embargo, noto que en Colombia hay muchísimo, muchísimo miedo, muchísimo temor por el gobierno que hay actualmente, pero es más un fruto, digamos, del desconocimiento, por no llamarlo ignorancia, ¿sí? Es decir, comparan el gobierno que tenemos actualmente con el que puede tener un país como Venezuela o el que puede tener un país como Cuba, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, con el presidente que tenemos actualmente, difícilmente se llegaría a lo que mucha gente teme, que es una dictadura, porque es un presidente que ha llegado por las urnas. Es decir, las dictaduras nunca son buenas, pero sean de derecha o sean de izquierdas. Aquí en España, por ejemplo, acaban de pasar de una dictadura, o sea, en el 82, que empieza ya la democracia, fueron muchísimas décadas de un dictador que no podía ser más de derechas. Y sin embargo, los daños que puede hacer alguien de derechas, los puede hacer alguien de izquierda también, cuando llega al poder por la fuerza. O sea, como dicen popularmente, entonces, ¿tú no crees que la sangre llegue al río? Porque a veces se le ve a Gustavo Petro algunos guiños a Venezuela. Es verdad que se ha convertido en el mejor amigo de Nicolás Maduro, un personaje sí, que genera rechazo en toda la región y con justa razón, al igual que la dictadura sí, de Cuba. Y sí, justamente en la actualidad que nos ocupa hoy, por ejemplo, lo que ha pasado en Gaza, encontramos que Gustavo sí, Petro pues envía un mensaje muy polémico, cosas que no ayudan a generar confianza. ¿Crees que no llegue entonces, a pesar de todo eso, el marco constitucional en Colombia, las instituciones que se mantienen al margen independiente? Que bueno, pues es verdad que el presidente tiene un margen de maniobra, independientemente de su ideología, guste a unos o no, acierto o no con sus reformas. ¿Crees que de todas maneras en Colombia tiene una salud democrática, en que no crees que llegue a una situación como la de Venezuela o la de Nicaragua, como es muchos casi, piensan? Yo creo que es casi, bueno, creo no, estoy seguro que es prácticamente improbable que ocurra una cosa de estas respecto a las, digamos, a la afinidad que tiene él con el gobierno de Venezuela, pues es apenas lógico. O sea, yo ahora mismo podría aprovechar, siendo contrario a Gustavo Petro, podría aprovechar para hacer leña del árbol caído. Pero no podría hacerlo de esa manera. Y sí, dime. ¿Cómo ves el futuro de la inmigración colombiana acá en España? Lo veo bastante incierto, pero lo que te decía, por las oportunidades, es decir, aquí el nivel de paro después de los dos, digamos, de los dos problemas que había a nivel económico, el uno, cuando el boom inmobiliario, que es más o menos del 2008 y que se extendió como hasta el 2010, 2011, donde se dedicaron únicamente a rescatar bancos, estaba gobernando la derecha, prácticamente a rescatar bancos y demás, en lugar de apostar por la microempresa, por la gente más desfavorecida y esto, pues no, dejaron a todo mundo en la calle. ¿Qué le dirías a una persona pandemia, colombiana sí, que está pensando sí, en emigrar a España? Mira, esto de emigrar es como cuando dices me caso. Cuando una persona dice me voy a casar, le pueden decir, oye, espera que por lo menos tengas un trabajo, espera que estés más organizado, espera que tal cosa, piénsatelo, o esto o aquello. Le pueden dar infinidad de razones, se va a casar. Es así de claro. Y sobre todo, John, si es de las personas que como tú sufrieron por problemas de inseguridad, porque esa es otra, el país sigue sumido en esa inseguridad. Sí. Desafortunadamente. El país está recibiendo información por parte de los medios, ¿sí? Información de la que vende, o sea, la información que más vende. Entonces, no, no es lo que vende, es la realidad. En el país hay inseguridad, ahí sigue la violencia, sí, pero, a pesar de siguen matando líderes sociales. Otra cosa sí, es que ya no aparezca en el discurso del presidente y del equipo de su gobierno. Siguen, hay muertos todos los días, la inseguridad claro, en las calles, por todos lados. Es decir, es un problema que continúa. Y están viendo que el gobierno es otorgándole beneficio a los criminales y conociendo perfectamente de dónde viene el problema, conociendo el perfil de los grupos narcotraficantes, guerrilleros, sí, en fin, le hace a muchos ciudadanos pues generar desconfianza y en consecuencia toman las maletas en busca de un futuro mejor, un cambio en la calidad de vida. En fin, son muchas las razones. John, finalmente, ¿qué mensaje le envías a todos los colombianos que se encuentran en el exterior, es decir, a la diáspora colombiana, a tus semejantes? Pues mira, cuando toma la decisión de salir del país e irte a un país donde para ello tienes que dejar tus raíces, tienes que dejar tu familia, dejar toda esa parte que está intrínseca a nosotros y empezar ese proceso de arraigo que es dificilísimo, es muy, muy complicado, pues cuando sales, como decimos en Colombia, la has cagado. Pero la cagas el doble si te regresas. O sea, si has salido, ya intenta por todos los medios buscarte la vida y no regresar. O sea, ya cuando has salido va a ser muy difícil al principio, pero esto es un proceso por el que hemos pasado todos. Algunos se nos ha dado de una forma más fácil, digamos, se nos ha abierto más caminos, otros lo tienen un poco más complicado, pero ya después de que hayas salido de allí, pues tienes que luchar por esos objetivos que te hayas planteado cuando decidiste salir y para adelante. John, ¿es España un buen país para emprender? Depende. Yo, cuando alguien me lo pregunta, le digo, mira, haz una cosa, coge 100,000 pesos colombianos y vete a un pueblo de Colombia que no conozcas de nada y que no conozcas a nadie allí. Y quédate con esos 100,000 pesos un mes. Si consigues sobrevivir, lo vas a tener muy fácil. Pero si donde hablan tu idioma es tu país, tienes un permiso de trabajo, no consigues sobrevivir con 100,000 pesos buscándote un trabajo y demás, difícilmente lo vas a conseguir en otro sitio. O sea, el ejercicio sería ese, para probar si realmente tienes lo que hay que tener para sobrevivir en un país donde no te conoce nadie, donde no tienes un permiso de residencia, no tienes un permiso de trabajo y demás. O sea, si eres una persona echada para adelante, que te la rebuscas en un desierto y lo consigues, pues no va a haber ningún tipo de problema, pero ya sea que emigres a España o a cualquier otro país. Muchas personas están pendientes de tu mensaje, John, por tu experiencia como inmigrante en España. Y actualmente, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante de medicina. Estudiante de medicina. Sí, entré con 53 años a estudiar medicina y bueno, pues ya estoy en el segundo año. Estoy en la universidad pública estudiando medicina, en la primera universidad más importante de España y una de las más importantes de toda Europa. ¿Y es fácil ingresar a la universidad con 50 y tantos años? Yo creo que en este mundo, si te propones algo y luchas por ello, lo consigues. Pero hay que luchar, y bastante. O sea, es la carrera la que más puntaje exigen. Te tienes que preparar muchísimo. Y a eso se suma que estás con chavalitos que son esponjas, que le explican algo ahora y lo recuerdan hoy y dentro de 5 meses. A esta edad lo tienes que estudiar, volverlo a estudiar y estudiarlo otra vez antes de un examen. Porque aquí no tienen en cuenta el que tú tengas esta edad o lo tengas que estudiar 2 o 3 veces. No, es una nota y ya está. O sea, apruebas o desapruebas y punto. Tú eres una nota y ya está. Yo, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, tu ejemplo. Es precisamente en lo que se conoce como hacer patria, dejando la bandera en lo más alto. Feliz día del colombiano migrante. Muchas gracias para nosotros también y muchas gracias por la invitación. John Montoya, un colombiano radicado en España, hoy compartiendo en el Café Mañanero su experiencia como migrante. Puntadas muy importantes en que creo que valen para todos aquellos que piensan emprender un viaje, todos aquellos que piensan también en emprender un negocio. Y algo muy importante, el emprendedor nunca para. Ahí está, precisamente, estudiando con miras a ser futuro médico. Y qué bien, le deseamos muchos éxitos. John, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y ya está. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Hoy felicitando a los colombianos con motivo del Día del Colombiano Migrante. Viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bueno, no se puede quedar por aquí algo que les anunciamos. Y es el personaje del día. A ver, Carlos Angulo, para rematar el personaje del día. El personaje del día se trata del rapero estadounidense Kanye West, luego de que se diese a conocer de que se casó en secreto con Bianca Censori hace ya 10 meses, unas semanas después de haberse divorciado de Kim Kardashian. Documentos revelaron que el rapero legalizó su matrimonio con la diseñadora de 28 años a finales del 2022 y que la versión que le contaron a sus amigos y conocidos ha sido una mentira. La intriga y el misterio en torno a la unión repentina de la pareja se ha acabado, ya que el polémico Kanye West y la diseñadora Jessie Bianca están legalmente casados. Documentos exclusivos que publicó el medio Daily Mail sacaron a la luz y confirmando que el matrimonio se llevó a cabo el 20 de diciembre del año 2022. El intérprete de canciones como Stronger planificó muy bien sus movimientos, ya que la unión de la pareja se llevó a cabo bajo una licencia de matrimonio confidencial en una ceremonia privada que tuvo lugar en Palo Alto. Sin embargo, ya se pudo confirmar que lograron engañar a los medios, ya que el Daily Mail había tenido acceso previamente, pero no fue hasta ahora que se confirmó que el juez los había casado en diciembre del año pasado, lo cual fue un periodo de tiempo sumamente cercano al momento en el que logró separarse de su expareja Kim Kardashian, con quien estuvo estableciendo distintas retenciones, al igual que polémicas, debido al tratamiento con el tratamiento de la custodia de sus hijos, que significó varios problemas para la pareja durante varios meses. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. En el Café Mañanero, la actualidad deportiva. En España es noticia el caso Rubiales. Jenny Hermoso, en su declaración ante la fiscalía sobre el beso de el expresidente ahora, Luis Rubiales, dijo que claramente no se sintió respetada. Relató presiones en el vestuario de la final, camino del aeropuerto, en el vuelo de vuelta y en los días posteriores. Hoy, siguiendo este caso, el ex seleccionador de fútbol Jorge Vilda y el director de marketing de la Real Federación Española, Rubén Rivera, van a declarar ante la Audiencia Nacional como investigados, repito, en el caso Rubiales, por la presunta coacción a la jugadora Jenny Hermoso. El caso que continúa. Y ahora nos metemos ya en modo selección. Hay que decir que hemos tenido un parón liguero. Tenemos, mejor dicho, parón liguero debido a los compromisos de las selecciones de fútbol, partidos de Nation League y por otra parte de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. A ver, Adolfo Jiménez del Río, en todo caso, nos pone al día con la Liga Española. Sí, los compromisos que se jugaron este fin de semana, cómo quedan las cosas, ya que este lunes no tuvimos compromiso, no tuvimos programa debido a que en la Comunidad Valenciana era festivo. Adolfo. Y antes del parón de selecciones se jugó una tremenda jornada novena de la Liga Española y en donde vimos sorprendentes resultados. Uno de ellos lo propició el Granada, que cerró la jornada el domingo frente al Fútbol Club Barcelona. 2-2, un empate que le sabe a gloria al Granada, pero que le sabe a agridulce al Fútbol Club Barcelona. Y es que no solamente el Barcelona logró este empate en los últimos minutos de manera acuiciosa y muy complicada, sino que asimismo ha salido con más lesionados, entre ellos Koundé. Otro resultado sorprendente lo propició el Betis, que parecía que iba venciendo al Alavés en el partido, pero escasamente logró sacar un empate 1-1. Pero la sorpresa monumental la ha propiciado nada menos que el Villarreal. Un Villarreal que en la Cerámica no puede ganarle a los visitantes y ha caído nuevamente ante la Unión Deportiva Las Palmas. 1-2. El Real Madrid sí hizo sus deberes y goleó a los Osasuna 4-0 y se mantiene como líder de esta competición. El Athletic de Bilbao venció al Almería 3-0. El Cádiz cayó ante el Girona 0-1. El Mallorca empató con el Valencia Club de Fútbol 1-1. El Sevilla no pudo con el Rayo Vallecano y empataron 2-2. El Atlético Madrid nuevamente remontó y lo está haciendo de manera histórica en el Metropolitano ante la durísima Real Sociedad 2-1. El Celta de Vigo en un durísimo encuentro empató con el Getafe 2-2. Y por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera. Líder absoluto el Real Madrid con 24 puntos, seguido del Girona con 22. En la tercera el Barcelona con 21. Y en la cuarta, cerrando puestos Champions, el Atlético Madrid con 19. Quinto el Athletic de Bilbao con 17. Y la Real Sociedad se mantiene en la sexta posición con 15 puntos. Por la tabla media, el Valencia Club de Fútbol en la posición novena con tan solo 11 puntos. Y por la parte baja, el Celta de Vigo en la posición 18 con 6, el Granada con 6 y el último, el Almería, con tan solo 3 puntos. Seguimos hablando de fútbol. Atención a la programación de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La tercera jornada se abre este jueves con el compromiso entre Colombia y Uruguay a las 10:30 de la noche. Sigue el compromiso entre Bolivia y Ecuador, posteriormente Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Brasil, Venezuela. Sí, ya mañana les entregaremos más detalles de esta jornada de eliminatorias rumbo al próximo Mundial de Fútbol. Y vamos cerrando, Adolfo Jiménez del Río, rápidamente con el Giro de Lombardía. Aunque este fin de semana esperábamos una durísima lucha en el Giro de Lombardía, Tadej Pogačar no dio pie para que eso se diera. Y es que prácticamente se llevó la victoria de manera contundente y dejando bastante atrás a su gran rival Primoz Roglič. El mejor latinoamericano fue Richard Carapaz, que terminó en la octava posición. Y el mejor español, Carlos Rodríguez, en la séptima. Y Tadej Pogačar es el rey de esta competición. Y de esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10, el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Grupo Logístico Mediterráneo, agente de envíos de paquetería. Como cada año se adelanta a las Navidades. Envía tus regalos con tiempo. Aprovecha los descuentos. Colombia envío aéreo 8,50 el kilo. Venezuela 9,80. Ecuador desde 9 euros el kilo. Grupo Logística del Mediterráneo. Envío de contenedores o metros cúbicos con los mejores precios. Otros destinos consultar. Envía y recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Grupo Logístico del Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia. Calle Estrella 12, teléfono 963-423-577 y al móvil 647-426528. Este 11 de noviembre, Educalis Eventos y Rumberos en España presentan La Noche Romántica. En concierto, Pupi Santiago. Por eso tú no me cambias a mí. Cantando todos sus éxitos. La noche se cambió de ropa, se vistió de negro. Puntos de ventas: María Mentira Parrillada, Tomás Apá, El Rinconcito de Anita. Palcos a tan solo 50 euros. Super VIP 35 y VIP 25. En Sala Madison. Reservas al 601-14-6373. Santiago en concierto. ¡Que no te lo cuenten! ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te los llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foios, Valencia.

Boricua, bailarinas en vivo. Carta para los asistentes. Celebra nuestro primer aniversario con nosotros. Boricua. Reservas al